En vivo, Radio Caso. Muy bien, me llamo Oscar Pablo Dilicia, soy el director de la colección Música y Ciencia de la Universidad Nacional de Quilmes, de la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes. Les agradezco mucho la presencia esta noche, en la cual tenemos la gran alegría de hacer la presentación después de mucho tiempo, que primero salió su edición electrónica y ahora su edición física en papel, del libro Perspectivas actuales en la creación y el análisis de la música electroacústica, compilado por Daniel Cuaranta y Marcelo Carneiro Lima. Agradezco especialmente al Centro de Arte Sonoro, CASO, y a su directora, Florencia Cursi, y a Martín Sandoval por la colaboración, por albergar esta presentación, también a la radio CASO. Y también agradezco mucho la presencia de nuestra editora, de la editorial UNQ, Mónica Aguilar, y del doctor Leonardo Murolo, que es el coordinador del programa institucional editorial de la Universidad de Quilmes. Voy a presentar este excelente panel, a quien también le agradezco la presencia y los comentarios y los aportes que van a hacer. En primer lugar, la licenciada Sandra González, que está a mi izquierda, es compositora, profesora, investigadora, egresada de la licenciatura en composición de la Universidad Nacional de Quilmes, profesora en el Conservatorio Municipal Astor Piazzolla, en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla, en la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la UCA y en el Conservatorio de Morón, para que nadie se ofenda. Gran compositora, con muchos premios, presentaciones, ediciones. Los cuatro integrantes del panel, o sea, yo no sé si lo voy a repetir esto, porque los y las cuatro integrantes del panel son todo eso. Destacados, destacadas compositoras, compositores con premios, presentaciones, ediciones de obras. Sigue la licenciada Cecilia Castro, que dirige el Archivo de Música y Arte Sonoro von Reichenbach en la Universidad de Quilmes, un proyecto realmente fantástico, y es profesora en la UNA, en el área transdepartamental de artes multimediales. También compositora, docente, investigadora, artista sonora, performer. Lautaro Martín Vieira, egresado del DAMUS, estudió composición en el Conservatorio de Pantin y en el Conservatorio de París. también docente, investigador, es el autor de uno de los capítulos de este libro, con importantes distinciones nacionales e internacionales, y actualmente es profesor en el Conservatorio Astor Piazzolla y también es codirector de su ensamble Mixlab. Finalmente, Daniel Quaranta, que es uno de los compiladores de este libro, es doctor en música por la UNIRIO y profesor en la misma universidad. También tiene un postdoctorado en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, compositor, artista sonoro, investigador de gran renombre, con muchos logros que la verdad ustedes lo pueden apreciar luego en el libro que está aquí a la vista. Así que, sin mucho más que agradecerles a todos y todas por estar aquí, les dejo con el doctor Daniel Quaranta, que va a hablar primero y después se verá qué es lo que pasa. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en principio es muy necesario agradecer en primer lugar a Pablo como director de esta colección y a la institución, ¿no?, a la Universidad de Quilmes. Para mí es muy importante como profesor universitario, como parte un poco de todo este espacio de producción de conocimiento, que una universidad apoye un emprendimiento como este en el marco de una colección, ¿no? El hecho de que este libro forme parte de una colección me parece doblemente importante, porque eso implica en que acá hay un proceso, ¿no?, de investigación que me precede y que seguramente continuará después de este libro, ¿no? Muchos de los libros que pertenecen a esta colección son utilizados en los posgrados donde yo trabajo, en Brasil. Entonces hay una proyección internacional de esta colección como un todo, más allá de este libro, que seguramente formará también parte de esta tradición, ¿no?, que ustedes están creando. Entonces me parece importante mencionar y estar muy feliz de formar parte de este proceso. Daniel, muchas gracias. Y una mención especial realmente que la tengo que hacer yo al equipo, al tremendo equipo de producción de la editorial, sí, que realmente saca adelante libros que son muy difíciles técnicamente, sí, de realizar. Y lo hace con una calidad profesional impresionante. Así que mi agradecimiento personal. No, por Además supuesto. El siguiente agradecimiento sería porque ahí lo vi, ¿no? Trabajamos juntos mucho tiempo para hacer este libro, que fue un libro bastante complejo en cierto sentido. No solamente por las cuestiones, digamos, de diagramación del mismo, sino también porque trabajamos con tres lenguas al mismo tiempo, traducciones, idas y vueltas, autores, autores en diferentes lugares del mundo, en el medio nos agarró la pandemia, bueno. Entonces hubo mucho apoyo, por eso institucional, para que esto fuera para adelante, ¿no? Bueno, siguiendo con los agradecimientos a la mesa, ¿no?, a ustedes tres que están acá para conversar conmigo, con Pablo, sobre este producto, pararon, leyeron, seguramente van a hacer aportes maravillosos, críticos posiblemente también, sobre este libro. Y bueno, entonces estoy muy, muy contento de poder estar acá. Y una última motivación que sí, para mí es muy importante, es que estar haciendo esto en mi propio país después de estar fuera tantos y tantos años, ¿no? 27 años viviendo fuera del país y habiendo hecho básicamente mi carrera fuera, ¿no? Entonces eso me deja realmente muy feliz. Y mi agradecimiento a mi coequiper, Marcelo Carneiro, que debe estar escuchando ahora por radio en Río de Janeiro, que no está acá porque acabo de ser, fue papá hace unos 2 meses y no tenía cómo venir. Entonces, a mi querido amigo Marcelo y director de la carrera también allá. Bueno, un poco hablando del libro, ¿no? Me gustaría hablar muy rápidamente del libro y lanzar una cuestión acá para que conversemos, ya que el libro ya en la introducción coloca una cuestión importante, que es la idea de que, bueno, la música electroacústica de alguna manera propone una cierta encrucijada, y en los últimos años esa encrucijada ha sido bastante clara, ¿no? Desde los años 80 a los 90, donde hubo un auge, o 70 a los 90, hubo un cierto auge y luego una institucionalización, ¿no? de ese hacer, digamos, composicional, creativo. De alguna manera, la institucionalización de la música electroacústica fue muy positiva en un cierto sentido, y también al mismo tiempo ha hecho con que cierto espacio se haya quizás congelado en un cierto sentido, y esa sería una de las provocaciones que le propongo a la mesa para discutir, y que podría ser interesante, bueno, escucharlo sobre esta cuestión. Los artículos que son presentados acá abordan los aspectos bastante diferentes dentro del campo de la música electroacústica. Pero, de alguna manera, quien lee atentamente encuentra una red de contactos, una trama, ¿no? Donde los diferentes aspectos de la música electroacústica y de la música mixta aparecen, creando un campo de conocimiento, ¿no? Un aspecto así curioso del primer artículo es que es un artículo que fue de alguna forma rescatado de Dennis Molley. Dennis Molley nunca escribió un libro, participó en libros, pero tiene toda su obra en artículos, básicamente. Y este era un artículo que yo leí en los años 90 y que, curiosamente, alguien lo grabó en una conferencia y teníamos una, en el estudio donde trabajaba en los años 90, donde componía y tal, teníamos una copia, escrita a máquina en la época. Y me acordaba de esto, y cuando le propuse a Pablo para escribir este libro y bueno... Me acordé de este artículo que fue tan importante para mi propia formación. Y entonces hablé con Dennis y él ni siquiera se acordaba de este artículo. Y cuando le dije que ese artículo estaba vigente, él dijo, realmente sí, lo voy a revisar y lo vamos a publicar. Okay. Entonces, esto es algo muy importante, tener este artículo abriendo el libro. Porque es de alguna manera un rescate de una mirada que, a pesar de haber sido escrito en los años 90 y que había sido algo hablado por él en una conferencia en Noruega, hay una vigencia que se extiende hasta nuestros días, porque él propone justamente estas encrucijadas de alguna manera, que es la encrucijada que tenemos entre el público y la música electroacústica, o sea, las posibilidades de recepción, ¿no? Al mismo tiempo, este artículo dialoga con los artículos que después vamos a ver, como por ejemplo el artículo de Lautaro, ¿no? Que desde Francia va a traer otra teoría, pero que son teorías que dialogan con esta cuestión de las teorías de la recepción, las teorías del análisis, las teorías de la manera como concebimos la forma, ¿no? Los textos de Sampronia, ¿no? De Edson Sampronia, un compositor brasileño que vive en España en este momento, donde va a revisitar la teoría de Schaeffer, pero desde un punto de vista también de la percepción. El artículo de Kokoras, Panayotis Kokoras, que es un compositor griego que es profesor en Texas y crea lo que él llama fabricación de sonidos, de síntesis de sonidos, que es crear obras a donde hay intervenciones físicas sobre los instrumentos. Entonces, el pensamiento analítico está, digamos, de alguna manera a partir de las síntesis, pero de las síntesis físicas sobre los instrumentos, ¿no es cierto? el artículo de Pedro Bittencourt, que es un performer, no es un teórico, pero que a partir de las teorías de Horacio Baggione y de Jean-Marc Jouvet va a pensar el análisis musical, o el artículo de Pablo Chagas, que es un compositor que fue durante muchos años asistente de Stockhausen y que hoy en día es profesor en California, sí, en Riverside, y va a traer todas las cuestiones mucho más ligadas a la noción de sonido y verdad que él va a llamar a partir de Wittgenstein, la teoría de la evolución de las de las ciencias y todo lo demás. Es un artículo bastante denso en términos de contenido. El artículo de Mario Mari, que va a pensar sobre las cuestiones de la orquestación electroacústica, o sea, va a pensar cómo toda la teoría de la tradición de la orquestación en las orquestas se puede también reproducir dentro del campo espacial de la música electroacústica, de la polifonía instrumental, a partir de los criterios de masa, frecuencia, movimientos y espacialidades. Y bueno, claro, el artículo de Marcelo Carneiro, que va a trabajar con la noción de hibridización en las artes a partir de las teorías más sociológicas, etcétera, pero bueno, pensando teniendo una idea más transdisciplinar de la creación sonora. Y finalmente el artículo de Mirtro Escalares, que es un compositor franco-venezolano, que va a analizar ciertas obras a partir de los criterios de segmentación, un trabajo mucho más práctico, menos teórico quizás, con unos manuscritos bastante lindos que él hace para pensar los criterios de segmentación. Y bueno, como ustedes saben, los criterios de segmentación son los que hacen con que se edifique básicamente todo lo que es la teoría del análisis musical, ¿no? Cómo cortamos, cómo pensamos, cómo es que ciertos elementos tienen o no sentido. Pero bueno, más o menos el libro hace ese recorrido, y en todo ese recorrido hay muchos puntos en común, hay muchos puntos que pueden generar procesos muy interesantes para entender la música electroacústica, que evidentemente es una música bastante hermética, si se quiere, la aproximación nunca es demasiado fácil, pero bueno, es bastante fascinante también. Y que ella, en el siglo XXI posiblemente esté iniciando un nuevo camino dentro de las artes sonoras y todo lo demás. Pero bueno, toda lo que es la teoría del análisis musical, no se abandona. La música electroacústica se creó, ¿no?, entre los años 40 y 50, aliada al campo de la música, y de alguna manera este libro no deja de alguna forma adscribir a esta idea, ¿no? Estamos ahí, en el lado de la música, digamos, ¿no? Pensar el análisis es algo que es vigente porque es una manera de también entender cómo es que vamos a componer, ¿no?, mañana. Pero bueno, un poco dejar esta pregunta para ustedes, discutir un poco sobre lo que ustedes piensan sobre este presente, no sé si pasado, pero sí presente futuro para esta música desde el punto de vista de ustedes, y bueno, compartir un poco estos momentos de reflexión sobre esta música que parece estar en un momento de impas. ¿No? Quizás, no sé. Es una pregunta en realidad. Tengo dudas, tengo cuestiones con eso. ¿Empiezo yo? Por favor. Quizás lo que planteas de la música congelada, este libro demuestra que no está congelada, que hay un nuevo paradigma del compositor, el compositor investigador, el compositor que trae textos de otra época para plasmarlos, de la importancia de continuar investigando, de que los libros se empleen en los posgrados. Quizás en este texto hay textos para posgrado y textos que quizás vamos a implementar. No sé, con Lautaro trabajamos con música electroacústica en una carrera de grado, y se pueden implementar. Precisamos sostener la comprensión de esa música electroacústica y mixta que estamos enseñando. Es fundamental tener un soporte teórico actualizado, no siempre remitirnos a los textos antiguos. Entonces, me parece, y el título, perspectiva, da la pauta que hay una variedad de compositores, de estéticas, de puntos de vista, digamos, inclusive también el docente investigador, o sea, que Lautaro haya escrito un texto, es fundamental para que también las generaciones que vienen de compositores no solo componen, también escriben, investigan cómo una obra puede surgir a partir de la investigación, de plasmar un texto. O sea, me parece una reflexión importante para continuar y para seguir, digamos, el nuevo paradigma del compositor. No solo componemos, también investigamos, escribimos. Sí, sí, sí. Esa es una de las grandes cuestiones. Lo que decís sobre tener también, y por eso que me gustaría volver a la cuestión, tenemos acá en Argentina una colección que promueve este tipo de conocimiento, ¿no? Sí, claro. Bueno, si hablamos de la colección, es amplia, sí, no, por supuesto, y es fantástica. O sea, sí. Las temáticas que aborda, que no solo se pueden emplear en posgrados, como también en el grado. O sea, es amplia la temática que aborda. Yo soy UNQ, o sea, soy fan de la conexión. Claro. Yo puedo aportar una visión un poco que vira para otro lado, que me parece que es un poco también donde apuntabas vos, que con esto con esta reflexión de un poco una música electroacústica congelada. Yo estoy un poco de acuerdo con eso, con esa lectura, como compositora y como también alguien que va a los conciertos y escucha. Y me parece interesante que este libro apunta a eso, inclusive abre con el texto este de Smalley. ¿Lo pronuncié bien? Sí, no sé, sí. Hay sí. Muchos los autores que no tengo idea cómo pronunciarlo. No, sí, es exactamente, sí. Bueno, él es súper, va al punto en el texto y dice que hay una desconexión importante entre el público que escucha y la música y el compositor, las ideas del compositor. Hace unas afirmaciones bastante fuertes, como, bueno, ¿quién quiere escuchar una obra electroacústica dos veces? O hace unas afirmaciones así bastante potentes. Pero bueno, me parece interesante que él pone la escucha como punto de reflexión importante, y todo el texto en general. Me parece que la escucha como acción es algo que hila y por ahí, sí, es algo que está presente en todos los artículos. Y bueno, cada uno lo pone en diferentes lados, ¿no? A la escucha, a la función de la escucha. Algunos lo ponen más desde el lado del compositor, bueno, cómo el compositor a través de su escucha va armando un lenguaje particular o estructura su obra de cierta manera, de la forma en que va escuchando los sonidos o lo que sea. Y después hay otros artículos que apuntan más a eso, a la escucha del espectador, ¿no? Y bueno, ¿y cuánto de eso, de la escucha del compositor, pasa al espectador? Y Smalley dice que hay algo que se pierde ahí. Hay algo en ese canal que no está ocurriendo. Y bueno, me parece que un poco apunta a eso. Sí. Digo, el libro en general en su conjunto, ¿no? Me parece que la figura de la escucha está muy presente. Sí, en el tema de Smalley es interesante porque él lo va, digo, porque esto lo va a desarrollar en los textos posteriores. Fundamentalmente la cuestión de lo que él llama source bonding, de conexión con la fuente, que es una discusión que él tiene con Francia, con Schaeffer. Y dice, bueno, la cuestión es, ¿cómo amigarlos al espectador con el compositor, ¿no? Él lo va a desarrollar durante toda su vida. En realidad, colocando la cuestión de si nosotros no ofrecemos conexiones extramusicales, o sea, coherentes, entonces no estamos digamos, aportando un discurso que tenga alguna clase de estructuración. Es claro que, bueno, eso implica también en la vieja discusión desde que la música es música, por lo menos desde la que la teoría es teoría de la música, que tiene como 1000 años, ¿no? La cuestión sobre lo intra y extramusical, ¿no? El proceso tan complejo que implica esa relación de intromisión o extromisión o extroversión del proceso musical, ¿no? Eso, no lenguaje, bueno, todas estas cosas que son bastante... No, pero por ahí va, sí. Sí, es súper interesante, sí. Muchos textos de acá van a hablar de eso, ¿no? Pues... Sí, sí. Bueno, eso, me parece que era... Me pareció súper interesante cómo... También cada artículo medio como que inclinaba para un lado y para el otro. Uh-huh. Algunos apuntaban más. De hecho, yo le puse como un rótulo a cada artículo, que a algunos les puse incertidumbre y a otros les puse certeza, porque había unos que dejaban un poco esa duda de decir, bueno, yo construyo todo este lenguaje, ¿no? O esta propuesta de estructurar mi obra o contar algo o ofrecer cierta experiencia sonora. Y dejan ahí un poco la duda de cómo es la recepción de eso. Y hay otros que dicen, bueno, yo escucho de esta manera y organizo el lenguaje, y se quedaban como de ese lado un poco, como bueno, con una propuesta más, más como de seguridad del lado del compositor, sin reflexionar mucho hacia, bueno, cómo se recibe esto. A mí igual me dejó un sabor positivo el hecho de que haya esa incertidumbre. Como compositora lo digo, o sea, que no sea todo tan certero en decir, bueno, estas son las formas de clasificar los sonidos, estas son las formas de estructurar la música, estas son las formas de escribirlo, hacer los gráficos, que existe esa duda, a mí me deja como la idea de que, bueno, hay mucho más para hacer, digamos, y para desarrollar, hay un camino posible. Si estuviese todo tan seguro, bueno, a mí siempre me generan... Bueno, se vuelve como más esto que vos decías, ¿no? De lo críptico por ahí, de lo... claro. Esa es mi impresión. Sí, sí, sí, sí. Del libro en general. Sí, sí. Sí, el texto de Sampronia, por ejemplo, ofrece una visión complementaria a la de Smalley, en algún sentido, que dice, bueno, la organización del espacio musical tiene que ser pensada a partir de relaciones que él dice musicales, ¿no? Bueno, está mucho mejor expresado que esa simplicidad, pero bueno, pero sí, esto es una discusión que atraviesa totalmente el libro. Sí, absolutamente. O sea, está vigente, ¿no? Desde los años 80, 90, esta discusión continúa, porque es una discusión musical, es una preocupación de la música, de alguna forma, ¿no? No sé si de la música, pero bueno, de gran parte de la música. No, de gran parte de la teoría de la música, ¿no? Sí. Bueno, pero hay otras teorías también que piensan esas cuestiones, como las formas, por ejemplo, de diseccionar la música, ¿no? Por ejemplo, en el texto de Lautaro, ¿no? Que es una teoría compleja, ¿no? Sí, ¿qué tal? Me parece. Buenas noches. Yo, a riesgo de ponerme un poco redundante, quiero renovar algún agradecimiento. Me siento muy privilegiado de poder estar acá esta noche y conversar con la gente con la que estamos conversando, porque son todos colegas a los que admiro, aprecio, y en algún caso con algún vínculo más cercano de trabajar juntos, etc. Así que estoy feliz de estar acá. Realmente lo considero un privilegio y creo que... me parece súper interesante la pregunta que arrojás así, polémica, la polémica que nos proponés. Yo creo que comparto lo que dice Sandra, que este libro es un síntoma de no estancamiento, digamos. Creo que la música electroacústica se estancará o no en su devenir, en función de qué tanto pueda poner en tensión las definiciones que a veces se cristalizan y se aceptan como dogmáticamente. Creo que de alguna manera lo que me parece este libro es, también subrayando lo que decía Sandra, me hubiese encantado tener un libro así cuando estaba estudiando. Me hubiese encantado esta diversidad de perspectivas, ¿no? y además poder decodificar algunos denominadores comunes, porque es una especie de zeitgeist, un espíritu de época, ¿no? Algo que está pasando. Toda la gente que está en este libro, menos yo, son increíbles compositores, entonces me siento muy privilegiado de poder compartir con ellos esta reflexión, poder aportar un granito de arena para esa reflexión sobre la música electroacústica, su creación, su análisis. Personalmente me convocó mucho la unidad semiótica temporal cuando conocí la herramienta. La unidad semiótica temporal es una herramienta propuesta por el laboratorio, el Instituto de Música e Informática de Marsella en los años 90. Y ahí estaban trabajando un grupo de gente, era un abordaje bastante holístico, si se quiere, gente de otras disciplinas no musicales, pintores, psicólogos, y estaba la figura de Delalande a la cabeza, y alguna relación con Jean-Jacques Nattier, con su propuesta de el análisis tripartito, lo poético, estésico, neutro, bueno, en fin. Me resultó sumamente convocante una propuesta de análisis que de movida se manifestaba como una alternativa para analizar músicas que no tuviesen partitura. Una cualidad habitual en las propuestas, sobre todo la música acusmática, ¿no? La electroacústica mixta obviamente no, pero la música acusmática, salvo probablemente como recurso del compositor para ordenar ideas, para tener una referencia visual o algunos intentos de artistas visuales de graficar obras como una obra de Ligeti, que no me acuerdo el nombre ahora, que tiene una grafía articulación, gracias, como en ese caso. Habitualmente no hay partituras en la música electroacústica acusmática o sin instrumentos acústicos u otros medios, y eso me resultó interesante como enfoque de análisis, y al mismo tiempo y esto quizá principalmente, encontrarme con una herramienta que ponía el acento en cierta intencionalidad semántica, que para la tradición no era algo, una figura principalmente atendible, o para los análisis más conocidos de la tradición. Y esto me resultó particularmente convocante porque, si bien habitualmente se asocia al compositor con alguien que tiene el compositor electroacústico, ¿no? Digo, con alguien que tiene un perfil marcadamente técnico y que ingresa al medio probablemente por esa curiosidad técnica, a mí lo que más me convocaba de la música electroacústica en el comienzo fue ese poder semántico, esa enorme posibilidad, esa infinita paleta semántica disponible. Creo que en ese sentido, para mí fue una gran oportunidad este libro, porque yo venía pensando en esto desde mis tiempos de estudiante, pero al tener que poner esto en palabras y escribir un capítulo en el libro, forzosamente se renueva la reflexión, se vuelve a pasar por lugares que quizás estaban un poco cristalizados, y esa reflexión renueva algunos conceptos. Así que en ese sentido creo que una vez más fue una oportunidad, y agradezco nuevamente por eso, para poder seguir reflexionando sobre estas temáticas que me apasionan. Y creo que otra cuestión que creo que es, digamos, yo lo menciono en el capítulo, digo, esto de probablemente la imposibilidad de encontrar un mecanismo, un dispositivo de análisis que pueda explicar el fenómeno en su totalidad. A veces pienso que la música no es algo lexicalizable, no creo que siempre se pueda poner en palabras lo que sucede en una obra musical, y creo que lo que hacemos son aproximaciones, tratar de acercarnos a explicar eso que es quizá inexplicable. Y este libro tiene una gran diversidad de perspectivas, por eso creo que en ese sentido, en esa búsqueda de acercamiento a algo que quizás utópicamente podría explicar eso que nos conmueve, nos apasiona y nos convoca, nos acercamos un poquito más con cada una de estas miradas, que en muchos casos, como decía Daniel, son complementarias. Así que bueno, yo recomiendo enfáticamente su lectura. Muchas gracias. No, sí, y una cosa interesante que justamente tu artículo, como profesor, muchas veces, no siempre los chicos y las chicas hablan francés. Claro. Entonces, tu trabajo en este artículo es extremadamente útil, o sea, porque deja muy claro una teoría que es compleja en francés, y vos la bajás a la tierra, ¿no? Y empecé a usar tu artículo antes de ser publicado, cuando lo mandaste, porque dije, bueno, fenómeno, podemos empezar, porque, claro, hay una cuestión de una barrera de la lengua, y una barrera de la lengua sobre un asunto muy complejo, o bastante complejo, y muy abstracto, sobre todo, ¿no? Como es el caso de las unidades semióticas temporales. Entonces, a mí me parece que es interesante. Justamente este tema surge más o menos en el mismo momento en que Smollett está diciendo, bueno, o empezamos a ordenar las cosas o nos estamos yendo para otro lado, ¿no? Y bueno, él es un tipo que se esfuerza bastante por ordenar las cosas, ¿no? Pero entonces yo creo que sí, me parece que ese artículo particularmente aborda todo un corpus teórico extremadamente complejo y vos lo bajás mucho a la tierra y eso está muy bueno. Porque sí, es importantísimo que también nuestros alumnos y alumnas puedan acceder, porque esa barrera es una barrera tremendamente colonial, ¿no? De alguna forma, no accedemos a ciertos conocimientos. ¿No? Vamos a congresos, vemos cómo también, de alguna manera, eso es una limitación. Entonces, el aporte bueno, de este texto también me parece fundamental. Yo sobre la cuestión de congelamiento o no congelamiento, me parece que la cuestión pasa más, volviendo a otro tema, a la cuestión fundamental de la institucionalización de la universidad, que por un lado también es un espacio que, bueno, todos participamos de eso y gracias al más allá que estamos en la universidad trabajando y todo eso, pero también al mismo tiempo suele ser la institución un lugar de preservación, ¿no? Y entonces, bueno, es en ese punto que a mí me parece que es necesario extender un poco los límites que uno imagina para esa historia de los campus, ¿no? Como vemos mucho en los Estados Unidos, ¿no? Los campus muy alejados de la sociedad, ¿no? Que estuvo Pablo, creo que hiciste doctorado en Estados Unidos, no me acuerdo en qué universidad, pero me acuerdo mucho de eso. Campus alejados de la sociedad, conciertos donde la gente termina no yendo y termina siendo ese espacio un poco limitado a la circulación de gente que no sea del área. Es en ese sentido que a mí me parece que es necesario salir un poco también de la universidad, salir con la universidad hacia otros escenarios, hacia otros espacios, ¿no? Artísticos, ¿no? Bueno, no eran tantos los que se iban, ¿eh? Los que huían, porque no iban directamente. Bueno, pero eso... yo no hice mi doctorado en universidades estadounidenses, pero sí he estado muchas veces como académico en contacto con, por supuesto, con las... Sí, yo creo que no solamente pasa en las universidades estadounidenses, pero no, claro. Me pareció muy interesante todo lo que dijeron y me quedé con algo que me parece que va a la cuestión sobre la cual vos querés insistir, que dijo Cecilia acá, que es que le gustó que haya un poco de incertidumbre. Entonces ahí hay que pensar qué es lo que uno está haciendo. Cuando uno está en la universidad, está enseñando, está investigando, necesita cerrar cosas, consolidar cosas, tratar de mirar de costado la incertidumbre o no darle tanta importancia. Y después, bueno, tiene que vivir con esa doble vida que nosotros conocemos, que cuando tiene que componer música, tiene que crear o lo que sea, tiene que saltar al vacío, tiene que ir a tratar de hacer cosas en las cuales uno se sienta inseguro o insegura. No sé qué piensa el panel, como para seguir en esa... Bueno, no sé. Bueno, quizás esa inseguridad es buscar una vuelta para el no congelamiento de la música electroacústica. ¿Cómo la hacemos llegar a otros públicos? Yo creo que esto está pasando con el arte sonoro, también la música electroacústica con aspectos visuales. Yo creo que se está buscando un acercamiento... no solo a un público específico, a otros públicos, ¿sí? Es cierto que la idea de campus, de que en los conciertos de música electroacústicas somos siempre los mismos, pasa en todos los lugares del mundo, pero yo creo que cada vez hay más festivales con mayor variedad de propuestas que buscan el acercar. Y creo que el arte sonoro está logrando lo que la música electroacústica solo no logró. Esa beta nueva que cada vez está más presente, yo creo que Cecilia, yo no me dedico a eso, pero Cecilia me dice que es especialista, que se está acercando más sí, que sí. La música electroacústica. ¿Sí? Igual yo creo que con soportes como este podemos ayudar a que no se congele. O sea, yo adoro la música electroacústica, para mí el compositor es autónomo con la música electroacústica. Para mí es fundamental, ¿sí? Yo la sigo manteniendo viva. Y me parece que estos textos sí hacen que la música no se muera, que ayudan a comprenderla, a buscar distintas posibilidades, distintos giros. Pero me parece que el saltar al vacío, saltamos porque necesitamos buscar algo nuevo, algo que no se haya hecho. Y me parece que en eso va, la investigación y la composición van de la mano hoy en día. Sí, sí, sí, por supuesto, sí. Claro, y la investigación artística, ¿no? Los protocolos de investigación vinculados al arte, ¿no? Que esa es otra de las batallas que yo tengo y que sí, me parece que es importantísimo, de alguna forma defender, ¿no? Porque me parece que, es un poco eso, ¿no? Digamos, existe todo un área teórica, pero existe también áreas prácticas, ¿no? Que necesitan tener sus protocolos, que muchas veces están, van, como en portugués se diría, van de encuentro, van en contra de los protocolos, académicos tradicionales. Y cada vez más estamos abriendo espacios, por lo menos en algunas universidades en Brasil, pero en la mía, sí, de pensar protocolos de investigación, protocolos de investigación en creación, donde la creación es el centro de la cuestión, y claro, no negarse a la teoría de manera alguna, estoy acá con este libro, y darle un valor, ¿no? a esas cuestiones que tienen que ver mucho más con la práctica y con la experiencia, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una materia viva, ¿no? Que es necesaria rescatar, ¿no? Que de alguna manera también está un poco en el texto primero de Smalley, ¿no? Cuando él dice los diferentes tipos de escucha, la escucha tecnológica, la escucha pragmática, la escucha, ¿no? De alguna forma, los propios ejercicios de la escucha como un ejercicio activo, ¿no? No un ejercicio pasivo, sino un ejercicio activo, de ida y vuelta, ¿no? Por supuesto, proporcionan, argumentos que sí pueden formar parte de protocolos de investigación, de protocolos académicos, ¿no? Sin negarnos a eso. Y para eso existe, la investigación artística, ¿no? Como nuevo, quizá, paradigma epistemológico que necesita también establecerse dentro de la universidad para airear ciertos otros paradigmas que a veces son prestados, ¿no? Principalmente o de las ciencias duras o de las ciencias sociales, ¿no? Que está muy bien también, no estoy diciendo que no, en los últimos tiempos particularmente defiendo bastante estas prácticas porque sí me parecen que son de una vitalidad necesaria. Pero bueno, tal vez ese es otro tema, pero tiene que ver un poco de alguna forma, porque bueno, la práctica, nosotros básicamente nos dedicamos a una práctica mixta, ¿no? Entre lo teórico y la mano en la masa, ¿no? Estamos pensando, estamos haciendo, estamos pensando, estamos haciendo, y etc. Esa es una otra cuestión, ¿no? Pero bueno, esperemos que podamos con este libro contribuir a esas voces, ¿no? Tanto para la investigación más académica cuanto para la investigación práctica, ¿no? Que es un poco lo que estamos intentando hacer, ¿no? O sea, eso para mí es fundamental, ¿no? como compositor, pero también como profesor, ¿no? Porque quizás sea un problema taxonomía, sea el problema, ¿no? Digo, seguramente quienes estudiamos música, composición electroacústica, en algún momento sufrimos una suerte de imperativo categórico que era no usar referencialidad. La referencialidad no, porque hay que escuchar al objeto sonoro, hay que eliminar la causalidad. Y para mí fue liberador cuando me animé a meter alguna referencia en mis trabajos. Después, claro, leí Simon Emerson y digo, bueno, no está mal usar la referencia. Entonces digo, cuando hablo de cosas que se cristalizan un poco, creo que la música electroacústica, no sé, depende de cómo la definamos y si esa categoría, qué tan abarcativa pueda ser, ¿no? Pero creo que lo que hace los cambios son las prácticas artísticas y que, no sé, seguramente conocen Mark Applebaum, compositor norteamericano, que da clases en Stanford, si no me equivoco, con formación rigurosamente académica musical, con obras para orquesta, etc. Pero tiene una obra que se llama Tres directores, donde hay tres directores dirigiendo nada, a nadie. Pero pocas veces escuché una obra tan sonora, porque todo lo que es esa gestualidad remite a sonoridades. Ahí aparece alguien que piensa en sonoridades no cocleares, creo que es Paulino Oliveiros o Kim Cohen. Ahí va. Y bueno, entonces ahí como que el artista está habilitado a usarlas. No, el artista las usó y posteriormente alguien teorizó y lo ubicó en una taxonomía. Entonces digo, quizá el problema sea ese, ¿no? Si la música electroacústica no puede usar referencialidad, no puede nada, se murió. Pero yo creo que no. Todavía se está resignificando día a día. Sí, ¿no? Sí, sí. No, es que eso, me parece que esa cuestión de la referencialidad que es tan... Por decir algo. Sí, no, pero por supuesto. Me parece que es una adscripción a la cuestión de que en los primordios de la música electroacústica el hecho de no acercarse a la referencialidad permitía tener esa aproximación, lo que Schaeffer llama de poché, ¿no? Claro, es que fue necesaria seguramente en un momento. Claro, separarse de la referencia para poder entrar en el objeto y entonces poder definirlo y poder decir cómo es la morfología del objeto, entonces puedo definir la morfología del objeto y tal. Y bueno, y Smalley va a ir más allá con su mente más pragmática inglesa a decir, no, bueno... Si seguimos así, ¿viste? O sea, vamos a terminar. Y me parece que él acierta en eso, ¿no? Claro. Por otro lado, la necesidad de Schaeffer de aproximarse a la música, ¿no? Es decir, bueno, esto que estamos haciendo, yo prefiero que esté por acá, en la música, por cuestiones políticas y todo eso, y bueno, su discusión con Boulez y todo eso, ¿no? Que es, bueno, sí, es historia de ellos también, ¿no? Pero bueno, son todas historias que heredamos de alguna forma, ¿no? Heredamos como grandes pilares teóricos y grandes pilares que te constituyen. Es como que vengas con una religión y naciste con una religión y bueno, tenés que liberarte de ella si querés, ¿no? Pero bueno, de alguna forma creo que este libro un poco libera un poquito las cosas. Sí. Amigos y amigas, ¿a alguien les gustaría hacer una pregunta o algo así? Si tienen ganas o si no tienen ganas. No veo nada yo. Pero... Sí, no, yo no sé. Bueno, también no es necesario. No, porque se van a poner tímides. Pero si alguien desea preguntar, si alguien desea hacer una pregunta, tengo una pregunta, comentario. ¿Qué es la... Perdón que me pongo así. ¿Pero qué? Yo sé que me debo de ver raro así, pero bueno. Sí, si desean hacer algún comentario o pregunta, pueden hacerlo. Si no. No, si no está bien. Qué timidez. Así no tienen. Pero bueno. El libro está presentado. Yo estoy muy feliz. Nuevamente quiero renovar mis agradecimientos a Pablo y equipo y a la Universidad de Quilmes por la oportunidad y a los amigos del panel. Y que acá dentro de algunos años salga otro libro de análisis y creación de la música electroacústica para demostrar, ¿no? Porque si no, si nos quedamos en este, claro. Ahí sí nos quedamos congelados. Bueno, eso, bueno, ahí va. Pero eso ya no me... me siento en la obligación de explicar qué es lo que ha sucedido, porque en realidad cuando empezamos a planear este libro, con Marcelo extendimos invitaciones a compositores y compositoras. Invitamos a una compositora que es una compositora importantísima de Brasil, llamada José de Oliveira. Sí, tiene, hoy está todavía, hoy en día está estrenando 2 o 3 óperas este año solamente. Tiene más de 90 años. No podía, estaba componiendo óperas. Invitamos a una compositora inglesa, Manuela Blackburn. No pudo. Invitamos a varias personas. Y lamentablemente quedó así. Vino la época de que teníamos un deadline porque teníamos que entregar el libro y no teníamos más posibilidades de... Ahora la culpa la tengo yo. No, la culpa no. La culpa la, no la tiene Pablo. No, no, yo absolutamente. Dije. Había un deadline. Que de hecho entregamos... No, pero es importante aclararlo. Ese deadline... No, está bien, está bien. Le hemos entregado igualmente el libro con unos 6 meses de atraso. Y a pesar de eso, bueno, así quedó y así fue. Pero bueno, esa es una de las cuestiones absolutamente, a pesar de las intenciones de que eso no fuera de esa forma. Pero bueno, por supuesto. El próximo libro. Sí. Okay. Falta la oportunidad. Sí. Todo. Todo eso. Muy bien. Sí, el próximo todo de chicas. Bueno, está bien. Ahí no lo voy a poder organizar yo. Yo tampoco. Ni vos. Okay. No, bueno, eso es una cuestión, es importante. No, pero es importante mencionarlo, claro, por supuesto. Así que bueno. Pero bueno, si la intuición no me falla, creo que va a haber buenas noticias, no por esta razón, por supuesto, sino por razones institucionales, que yo dejo la colección, dejo de ser director de la colección. Y hay muy buenas noticias en el sentido de lo que dice Cecilia. Así que, por lo que yo supongo, ahora veremos. ¿Y este es tu último libro? Dejo de ser, no es que la dejo, es que ya por razones institucionales se vence mi mandato y ya está. Y me voy muy contento por lo que yo supongo, por quien yo supongo que va a quedar a cargo de la dirección de la colección. No, yo no lo puedo... No, porque no está confirmado todavía. Quédense con la incógnita. Bueno, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, y a todos. Exclusivo Radio Caso.